Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo la mutarrata del yermo que acaba de bostezar. Con harto sueño. Harto sueñito. No, tengo sueño, nada más. Fiaca. Sí. O sea, flojera. Así, pues es que es viernesito, ¿no? Sí. Oye, ¿qué hacen los viernes, Rul? Flojear. El acto está en home. Ay, sí, rest. Qué bonito. Y pues bueno, les recordamos que esto es El Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios de streaming como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube Music, etcétera, etcétera. Y también pueden descargar el programa en formato MP3 en archive.org y el link lo colocamos regularmente cada semana a través de las únicas dos plataformas de redes sociales que tenemos, que son Instagram y en Facebook. Ahí pueden encontrar el link para descargar el programa. Y pues, mi hermanejo, pues tenemos nuevo tema esta semana y tenemos cositas interesantes que pasaron durante la semana también. Algunas incluso, una en particular que pasó el día de hoy, que si viene un cambio, un game changer, y no creo que sea para mucho bien, pero bueno. Ah, sí, eso de que ahora Netflix es el dueño de Warner Bros. Sí, exacto, de Warner y un montón de las empresas de Warner. Entre ellas DC Comics. DC Comics, no sé si, esa parte no me ha quedado muy clara. Si solo es DC Studios o también la rama editorial, así como Disney es dueño también de Marvel, no nada más Marvel Studios, sino Marvel Editorial. No sé si sea también por ahí, pero... O sea, no es un cambio que ocurra de la noche a la mañana. Va a tomar un tiempo. Todo tiene que pasar por una comisión antitrust, antimonopolio en Estados Unidos, que pues va a pasar, seguramente. Sí, porque ahorita las cortes estadounidenses, o sea, mientras lo que digan los billonarios, lo van a hacer ellos. Exacto, entonces, pues de que va a pasar, va a pasar. Y... tienen que deslindarse, por ahí estaba leyendo, he leído muchas cosas hoy, que tienen que deslindarse de Discovery, porque nada más Netflix compró Warner como compañía, todo lo que tiene de activos de Warner, pero no Discovery, o sea, lo que era Discovery Channel. Entonces, eventualmente, pues ese servicio de HBO Max va a cambiar, seguramente. Quién sabe si deje de existir incluso, y todo ese contenido se absorba en Netflix. Hoy es muy incierto. Hoy seguramente esto va para largo todavía, pero pues sí, o sea, a partir de hoy pues empieza todo un procesote y a ver qué pasa con un montón de propiedades que, o sea, lo que se llevaron es eso, propiedad intelectual de cosas muy rentables, ¿no? DC Comics, Harry Potter, Game of Thrones, House of the Dragon, un friego de cosas más, o sea, que propiedad de Warner, ¿no? El Monsterverse o de Legendary, ¿no? Ah, sí, también es eso, ¿verdad? Sí, sí, sí, o sea, todo lo de Godzilla y King Kong y todo ese rollo, entonces, pues, wow. Fue una compra, creo que millonaria, de 82 billones de dólares. Y, pues, lo que no está padre es, pues, que todo se junte en poquitas empresas, es pues, menos competencia, no me encanta la idea. Sí, está del carajo. Básicamente está del carajo. A ver qué pasa con los cómics. A mí es lo único que me importa. Lo demás se puede ir al garete. O sea, oye, a lo mejor te suben el precio de HBO Max. Lo quito. Para mí, ¿cuál es el problema? Te digo, o desaparece. No sé. En cuanto a los cómics, la verdad no lo sé. O sea, no me quedó muy claro si también absorben la rama editorial. Probablemente sí. Eso yo supondría que sí, ¿no? Porque es, ¿qué nos pone que la rama editorial es la dueña original de la... de los derechos de los personajes. Pues sí, eso sí. Entonces, probablemente sea así. Y en ese sentido, no creo que... Pues no creo que pase mucho, ¿eh? Así como con... La verdad es con Disney y Marvel Comics. Pues no ha pasado gran cosa. Ahí siguen. Sí, ahí siguen. Solo que, pues sí se notan... No, o sea, no es que haya ningún mandato ahí, ni mucho menos, pero... Como si hay que reportarle los dineros ahí a otro imbécil. Pues por eso Marvel tiene cada práctica editorial que hay. Eso de andar renumerando a cada rato para vender otra vez números uno y todo eso. Ese tipo de cositas son lo que ves a raíz de que tienen que reportarle a alguien más. Y honestamente, sí, mira, es molesto y siento que... Lo único que está logrando es pues estancar todo el negocio editorial. Sí, de Marvel, pues. Los demás también. O sus prácticas de máximo 10 números y si no, ya no funcionó, ¿no? Sí, sí, ese tipo de cositas son las que... Ay, o sea, bueno, pues a ver cómo le va a decir en ese sentido. Sí, que casualmente hoy tenemos en el tema central un cómic de esos que no renumeran, o sea... un run largo, ¿no? Sí, esos, vamos, es un número que no... Es un prenúmero. Un cómic que hace 10, 15 años nunca hubiera pensado que iba a existir. Sí, exacto. Entonces, digo, ya platicaremos al rato de este cómic, pero en general, digo, quién sabe cuál va a ser el impacto para DC Comics como tal. Todo está por verse, pero pues sí, esa fue... Hoy ha sido la noticia que he estado viendo todo el día, ¿eh? Me imagino que esa ha sido la comidilla de todo el mundo. Y en otras noticias un poco más amables, fue un 40 aniversario, el 3 de diciembre, por cierto, un 40 aniversario en el mundo del manga, que dije, ¡qué curioso! Y este datazo se lo debo a los amigos de Sector Comic MX, que hicieron un par de publicaciones al respecto, que hace 40 años, en un 3 de diciembre, en la Shonen Jump se publicó el primer capítulo de dos mangas que son... Pues prácticamente son de mis favoritos de toda la vida. Dragon Ball y Saint Seiya. ¿Salieron al mismo tiempo? No sabía yo eso. ¿En serio? Tampoco. O sea, Dragon Ball y Saint Seiya salieron al mismo tiempo. O sea, tienen el mismo tiempo de vida. ¡Qué increíble! Y ahí siguen, ¿eh? Y ahí siguen. Y siguen incluso con cosas nuevas, ¿no? En el caso de Dragon Ball, evidentemente, sin el creador original, ya sabemos que... Pues, el señor Toriyama falleció hace unos años, pero pues sí, ahí sigue, condenado, condenada historia. Sigue la mata dando. Y de Saint Seiya sus múltiples spin-offs, ¿no? ¡Uf! Todos. Sí, que por cierto ya empezó a publicar Panini el de Saint Seiya Next Dimension, que es la historia de... la secuela tal cual de Saint Seiya, donde se acaba el manga original, ¿no? Y después de la pelea con Hades. Está publicando la color, como se publicó allá en Japón. Curiosamente, y debo decirte que qué feo se ve. ¿Ah, sí? No, sí me quedé de... ¡Ay, mejor en blanco y negro, Kurumada, por favor! Ok, qué mala onda. Sí, con un color muy chillón. O sea, digo, son los colores que usa el autor, ¿no? Digo, ahora sí que es su decisión, pero sí me quedé de... ¡Changos! Alguien dígale que no al señor, o sea, que no todo se ve tan chido, ¿no? O sea, la historia está bien, o sea, lo poco que llevo, no la he leído, o sea, no conozco toda la historia que sigue, y mira que he tenido oportunidad de leerla, creo que de Ivrea la sacó, o no me acuerdo qué editorial aquí en Latinoamérica, y otra editorial española también, tuve acceso alguna vez a poder comprar esos mangas, pero dije, no, alguno tiene que llegar en el español que yo leo normalmente, ¿no? Y ya llegó ese día, y no sé de qué vaya, o sea, no sé exactamente hacia dónde va la historia, ya está terminada en Japón. Por el propio autor, por Kurumada, y sabía que era color, pero nunca había visto las páginas a color, y dije, wow, están súper chillonas. Órale, ok, sí, no tenía ni idea, ¿eh? Sí, no, y casualmente hoy, hablando de Saint Seiya, hoy en la mañana, mi dealer del puesto de revistas me manda de repente así sus novedades que le llegan así por el WhatsApp, y le llegó un tomo, que dije, ay, sí, apártamelo. Y ya fui por él. Apenas, justo lo tengo en mi mano. Que es Saint Seiya Lost Canvas, el mito de Hades. Se llama Bangai Gen. Que son como pequeñas historias cortas. de la propia Shiori Teshirogi acerca de Saint Seiya The Lost Canvas, que se me hizo fantástico, fantástico manga también. Y regresó a ese mundo con historias nuevas sobre los diferentes caballeros dorados, sobre Tenma, sobre todos, sobre el la versión anterior de Atena, que se llama, ya no, no era Saori, era, ay, te olvido cómo se llama la diosa antigua, pero pues sí, o sea, historias nuevecitas de esto. Entonces, mira qué casualidad, hoy justamente que me hice de este tomo. De verdad es que estuvo curioso, ok. Bueno, buena efeméride, ¿eh? Yo no tenía tampoco ni idea. Sí, no, la verdad me gustó. Y pues un saludo a Sector Comic MX, que por ahí publicó ese dato y dije, wow. O sea, son los dos mangas que creo que más he coleccionado en la vida. Sí, y honestamente, hubo una vez que dije, bueno, ya tienes muchas versiones de esto, ¿no? Sí, de Saint Seiya sobre todo. Sí, como que ya, chill, dude. No, de Dragon Ball la verdad es que nada más tengo una sola edición, la que sacó Panini ya. La de Beat nunca la junté, y era de su época de medios tomos, ¿te acuerdas? Ah, sí. Sus medios tomos, porque decían, no, van a salir muy caros, la gente no los va a querer. Si hubieran visto ahora cómo está la cosa, ¿no? Vendes esos, ese tipo de cómics, o sea, mangas, los vendes, les pones precio por kilo. Sí, cerros de mangas donde en el Sanborns que se les ocurran. Y otras tiendas. Ahí va la gente a comprarlo. Sí. Pues sí, así es. Entonces, 40 años, nada más y nada menos que de Saint Seiya y Dragon Ball, mi hermano. Así es. Está bien. ¿Qué más podríamos platicar? A ver, ahorita, que tengo por acá. Ay, sí, iba de algo y se me está viendo. A ver, deja, busco algo mientras tú platicas otra cosa, porque sí tenía algo que quería comentar. Dame un segundo. No, sí, está bien. Pues mira, hablando también de las novedades que ha estado trayendo Panini, una que me interesó mucho, y la verdad porque es un run que nunca le entré en inglés, porque dije, pues está muy caro esto para conseguirlos así, no le voy a entrar, no tengo que elegir. Pues va a empezar a publicar, y creo que ya salió, el primer run, el primer ómnibus, por cierto, es una edición ómnibus del Hulk de Peter David, de los años 80, que fue, se recopiló completo en cinco tomos, cinco ómnibuses, sí, creo que sí se dice, y ya, Panini dice que los va a publicar completos. Entonces, pues el primero ya salió, no sé exactamente la cantidad de páginas, pero son casi 1,000 páginas, y más o menos por 1,500 pesos. Honestamente, a como están los ómnibus ahorita en inglés, se me hace un muy buen precio, y probablemente sí le entre. Me han hablado maravillas de ese run. Conozco algunas de las historias, algunos de los momentos clave cuando aparece Mr. Fixit, que es la versión gris de Hulk. Por ahí también cuando se enfrenta al Pantheon, por ejemplo. Cuando se enfrenta a Wolverine, la famosa portada donde sale la de McFarlane, que tiene así las garras extendidas Wolverine, se ve el reflejo de Hulk, por ejemplo. Esa es parte de ese run. Ese lo tengo, pero en un ómnibus de, creo que es de X-Factor, creo que sí, ahí lo recopilaron también, que era de Peter David, también X-Factor, en aquel tiempo le escribía ambos títulos, y me acuerdo que venía ese número porque esa historia después continuó de alguna manera en un número de X-Factor, entonces por eso viene recopilado ahí. Entonces te digo que he leído así como que bits and pieces de esa famosa era de Peter David con Hulk. Por ahí incluso me acuerdo de otra. Cuando novedades tenía Spider-Man, que me acuerdo que tenía el título tanto de El Hombre Araña Presenta y Asombroso Hombre Araña, en el del Asombroso Hombre Araña, cuando estaba publicando la época de McFarlane, creo, de Larsen, y no les alcanzaban las páginas, o no me acuerdo exactamente cómo era su política de novedades, ponían otras cosas, y me acuerdo que venía una historia de Hulk contra The Thing, contra la Mole, de la época de Peter David. No la dibujada por McFarlane, era por alguien más. Pero fue como de lo primerito que leí de esa etapa. Digo, todavía de novedades. Y pues fueron como números ahí sueltos, divididos. O sea, como, no sé, como alguna vez lo hizo Intermex, que dividía un cómic en cuatro partes y lo publicaba en diferentes títulos. Algo así hacía novedades también. Y creo que fue la primera vez que leí ese Hulk gris. De hecho, ahí es la historia con el Hulk gris contra la Mole, y, o sea, le acaba poniendo en la torre a la Mole porque pues es más fuerte que la mole, evidentemente. Y aparte es más listo. O sea, Mr. Fixit era más listo, más... obviamente no era brutal como Hulk, pero era condenadamente inteligente y maquiavélico. Entonces, también bonita historia esa. A mí me gustó mucho y fue de lo primerito que alcancé a leer de ese run de Peter David. Ok. Por cierto, ya me quedó la duda. Hasta lo estuve buscando y nunca lo encontré. ¿Cuál es el plural de ómnibus? Pues, creo que en español debe ser omnibuses. Como autobuses, ¿no? Tal vez. En inglés sí está más complicadito, porque puede ser omnibuy, omnibi, o sea... Omnibuy. Sí. Vas a ver. Me acuerdo que... Sí, no lo encontré, pero bueno, también me quedó la duda. Pero bueno, buena onda de ese omnibus. Sí, sí, sí. Así es, mi hermano. Ya encontré una de la que quería decirte. Una recopilación. Se me hace curiosa. Es un cómic que está... O sea, está tierno. No es para nada la gran cosa, ni mucho menos. Pero, pues, sí... Me llamó la atención, pues porque es otra versión de donde aparece Nico. Ah, ok. Mira, va a salir un recopilado. Fue de un cómic del servicio de Marvel Unlimited. ¿Cómo se llaman? Los Infinite Comics, ¿no? Infinite Comics. Sabía que era algo así de que no se acababa, ¿no? No me acuerdo del nombre. Sí, es una recopilación de ese Infinite Comic que se llamó House of Harkness. Ah, sí, ok, ajá. Que era ver como que el mundo pues mágico de Marvel. Hagan de cuenta como Strange Academy, pero con los personajes ya más viejitos. O sea, en vez de ver a los squinkles de Strange Academy, ves a versiones squinkles de... No sé, de Agatha Harkness, de Wanda, que son las protagonistas, sale por ahí Nico, sale Satana Hellstrom, Damon Hellstrom, evidentemente, pero como que en versiones pues, de squinkles, o sea, de adolescentes. Y curiosamente no lo va a publicar Marvel. Ah, no, ok. Viene por ese trato que tienen con los de Graphics de Scholastic y viene a través de ellos. Ah, mira qué curioso, ok. ¿Para qué? Pues para que le llegue a la chaviza. Bien por ello, me imagino que el formato va más orientado a ese. No, como... Exacto, no he visto el formato, o sea, no, nada más vi por ahí el anuncio de esta cosa en bookshop.org. Es más, déjame ver si aquí viene, no sé si venga, no vienen las dimensiones, pero bueno, pues también, pero sí se me hace que es una de esas dimensiones pues, más chiquititas, como las de Marvel... ¿Compactitos? ¿Cómo se llaman? Premier, nombre Premier. Debe ser algo parecido. Sí, debe ser. También está, también está en ese precio, $14. Deben ser como... Fíjate que incluso Panini fue de lo primero que publicó de Marvel antes de tener la licencia. Porque publicó ese uno de Miss Marvel y uno de Miles Morales de Scholastic. O sea, antes de que tuvieran la licencia propiamente de Marvel, fue lo primero que alcanzaron a publicar. Obviamente porque decían, pues no es Marvel tal cual, es Scholastic. Ya. Pues sí, ahora viene ese. También me llamó la atención. Te dije, ok. Ya tiene tiempo de que acabó ese Infinity Comic. No ha habido secuela. O sea, como que pasó sin pena ni gloria. Ya me entiendo que va a haber una impresión física. Ya ves que es difícil para que se avienten a hacer impresiones en físico de este tipo de cómics. Sí, la verdad es que sí. Tiene que ser como algo muy particular, como Jeff, por ejemplo. Bueno, pero el Jeff. O sea, el Jeff ya vendía, ahora le pusieron lo de Marvel Rivals y vende lo que quiere el mendigo tiburoncito, ¿no? Sí, y el Cocodriloqui también ese lo publicaron en físico, ahora que me acuerdo. Sí, el Cocodriloqui ese que lo dibuja, que ese me cae bien porque lo dibuja Bob Quinn y lo escribe, no me acuerdo quién. Que no me hagas mucho caso, creo que también es Kelly Thompson, creo, no estoy seguro. Pero esa es como que la versión... Más bastarda del Jeff, o sea, sí. me cae bien el Cocodriloqui. Y han hecho crossover, claro que me acuerdo. Sí, han hecho sus crossovers por ahí, y crossovers con varias mascotas, el Marvel Pets, por ejemplo. Como que Marvel tiene ahí su sección de animales, ¿eh? Sí, los Pet Avengers. Los Pet Avengers, el Marvel Meow, todos los gatitos que hay en Marvel. Jeff, evidentemente, el Cocodriloqui, o sea, bajita la mano, como que siguieron... Fíjate, si tomaron una página del del manual de negocios de Disney, ¿no? Haz animales pachones y ponlos a hacer estupideces y los chamacos te lo van a comprar. Y los no tan chamacos también. Yo cada que salgo de Jeff, sorry. Pero bueno, es que no, es, pues, normalmente es historia de Kelly Thompson, es como que su, pues, es su creación, 100%. Sí, sí, exacto. Normalmente, no siempre, pero normalmente lo dibuja Gurihiro, ¿no? Sí, hasta el crossover que tuvo con Crypto lo dibujó Gurihiro. Ah, digo, ese sí me daban ganas de leerlo, pero ese cómic, porque salen en esos cómics de Batman, Deadpool, Deadpool, Batman, y eso, si yo lo agarro, me empiezo a quemar. Yo por eso elegí la portada de Gurihiro. Está bien bonita, sí me gustó mucho. Eso es padre, está bonito, pero pues, evidentemente no nada más viene ese, ¿no? Viene todo lo demás. Ese sí. Que honestamente, las mejores historias son las otras que no tienen nada que ver con Batman y Deadpool, ¿eh? No lo he agarrado, no lo pienso hacer, pero yo estaba, y no tenía razón para pensar otra cosa, yo estaba seguro que ese iba a ser el caso. Fíjate qué curioso ahorita que mencionaste de esos crossovers, un caso curioso que pasó en la vida real, o sea, fuera de los cómics, es que en la plataforma de Marvel Unlimited, me ha salido publicidad de repente así en Facebook y en otros lados, de salieron dos crossovers más en la plataforma de Marvel Unlimited, uno de Shazam y Thor y otro, no me acuerdo de quiénes, pero o sea... Que no están impresos en ninguno de los dos que publicaron recientemente. Y los puedes leer en la aplicación de Marvel Unlimited. Y si descargas la aplicación de Marvel Unlimited, te dan un cupón para 3 meses gratis de DC Infinito. ¿Cómo se llama? DC... La otra. La que sea de DC, sí, ajá, se consiguió. Exacto. Y creo que DC tiene lo mismo al revés. Ok, eso está padre. Sí, qué eso bueno. Está bien. Eso me gusta. A la rata le gusta eso. Si haga Cross Promotion. Si no somos rivales, deberíamos estar del mismo lado, hijos. Exacto. Y que espero que lo tomen más en cuenta. Oye, a la gente nos gusta ver esto. Sean amiguitos, ¿no? Sí, exacto, exacto. O sea, es que es eso. A la gente le gusta ver... A veces sí que se den de cats y todo lo demás, pero si quieren ver esos personajes juntos, pues es un poquito el morbo. Ojalá se dé más de eso. Sí, entonces está padre eso. Pues qué buena onda con ese cómic, me gustó. Perdón, dime. Qué buena onda de ese cómic de Scholastic que anuncias. Oye, bueno, ¿eh? Sí, digo, no es la gran cosa, ¿eh? O sea, está 2-2 el cómic, es para audiencias juveniles. Evidentemente, yo ya no soy la audiencia para eso. Pero está pachoncito, si se lo quieren regalar como que a las personitas, en su familia o que ustedes conozcan, pues como que es buena introducción para los personajes. Se me hace un buen gateway drug, Bien, bien. Sale eso sí hasta julio. Sí, ahora sí que necesitamos más de eso, ¿no? Sí, exactamente. O sea, de veras, o sea, ese tipo de cómics que van más bien enfocados hacia los chavillos, es la forma en la que la industria permea. Así es como le han hecho. He estado viendo algunos casos ahí de cómo le hizo, no es en el mundo de los deportes, de cómo le hacen pues los grandes clubes de deportes, sobre todo de fútbol europeo, pues para que siga habiendo fanaticada, cuando ya está tan abierto, ¿no? Allá en Europa es mucho más fácil que veas pues a los de veras grandes clubes europeos, que el Barcelona, que el Porquería de Madrid, no sé, los ingleses del Chelsea, el Liverpool, etcétera. ¿Cómo le hacen las ciudades que no tienen ese tipo de clubes para que siga habiendo fanaticada de su equipo? Hay unas cosas que se hacen bien curiosas, y una me cayó muy bien, pequeño paréntesis, después de que son los cómics, que dije, este estuvo muy pachón. Me parece que es la Fiorentina de Italia la que tiene esa política de cuando nace un escuincle nuevo ahí en la ciudad, los papás pueden ir a las oficinas del club y les dan un paquete de regalo. Así una playerita para el chamaco y cosas así. O sea, ¡órale! Como para que, oiga, pues también para que cuando sean mayores, pues sigan aquí, ¿no? No sé, como que cultivando el fanbase desde niñitos, ¿no? Pues sí, porque, y es que digo, en el caso del fútbol se me hace muy, es todavía mucho más difícil porque, pues, normalmente los grandes torneos europeos pues viven de sus grandes equipos, ¿no? Digo, evidentemente en la Champions, pues son los principales equipos de Europa, campeones de sus distintas ligas y segundos y terceros y algunos a veces hasta cuartos lugares. Pero esos equipos como que de media tabla, ¿qué haces? Exacto, sí, pues sí. O sea, no son los que te van a vender las camisetas en otros países, ¿no? O sea, sí, exacto. Aquí puedes ir a cualquier tienda de deportes, o que ya no es de deportes, pero que no sé, Liverpool, el Palacio de Hierro, Sears, y vas a encontrar playeras de, insisto, ¿no? Del Barcelona, del Chelsea, quizá de algún otro alemán por ahí, no sé, del München, lo que sea. Pero ¿a poco vas a encontrar una playera, no sé, del del Stuttgart? Del Atalanta, del Heracles de Holanda. Pues no, difícilmente. Ajá, o sea que de veras, ¿habrá algún hincha de esos equipos aquí en México? A lo mejor algún expatriado, ¿no? Unos que vienen de allá, llegaron aquí por cuestiones de trabajo, se casaron acá, entonces a ver. Pues ahí tienen ahí su fandom de uno. Como alguna vez me tocó ver en un clip, creo que de, no me acuerdo si de Televisa o de Azteca, en la NFL, que o sea, fueron a visitar al más grande fan de los Osos de Chicago. Y que tenía así memorabilia y todo así de... O sea, no es que sean malos los Osos, pero... Bueno, ya no son malos. Hace unos años eran muy malos. Eso todavía lo entendería, porque tuvieron como que sus grandes años en los 70s y principios de los 80s. O sea, entendería que algún chamaco heredó esa fanaticada, eso lo entendería. Pero no sé, si me dices el gran fanático de las Panteras de Carolina en México, pues será el único. No más, ¿verdad? Sí, pues sí. Porque no, pues nomás, así de, claro que eres el más grande fanático, eres el único. Así, cuando van ganando, o sea, Twitter Rage en ese momento, ¿no? Porque está ganando así, ¿y quién es este, no? O sea. ¿Quién será? En fin. Digo, y ese tipo de cositas se ve como que muy padre, ok, está pachón. Y es lo que necesitamos también en los cómics. Y ese cómic en particular, que es harta, te digo quién es el dibujante, porque... son los de Marvel son muy mensos. Yo soy el primero en decirlos, ¿qué creen? Sí son mensos, o sea, a mí ni me dicen nada. Pero de repente, a veces, tienen una que otra buena idea. Porque el dibujo es muy... Es lo que encontrarías en el... Vamos a ponerlo así, en el estilo manga de México a principios de los 2000. Ok. Y sabes perfectamente de qué estoy hablando. Sí, claro. Es más... No tengo que describírselos. Ustedes saben también perfectamente de qué les estoy hablando. Más que no tengo aquí el nombre de los... Son dos dos artistas. Porque uno hace el color, o vete a saber. Jody Nishijima y Kiichi Mizushima. Así que... Están más o menos auténticos los dudes, así que sí. Oh, ok. Tiene todo para que pegue, eso me da gusto. Oye, y entró también en materia, fíjate que estaba viendo, dije, vamos a ver, me ganó el morro. Dije, yo, aquí tengo la aplicación, pues vamos a verlo, ¿no? Quise leer el cómic ese de Magic, de Age of Revelation. O sea, obviamente no comulgo con los exégetas mentes planas, ¿no? Que le dijeron de cosas a Tim Seeley, pero el cómic sí es malo. O sea, vamos a empezar por ahí, sí es malo, ¿eh? Su Kung Fu no es bueno, entonces, carnal. La verdad es que no es bueno. Mira, número uno, o sea, sí es como que el punch de down a la pobrecita de Ileana. Y hay un quote muy famoso de cuando Tom Brevo tomó lo forzaron a tomar la oficina X. Y había dicho que uno de los personajes que detestaba y que le gustaría que siguiera muerto es Ileana. Así que no me sorprende que haya habido, no sé si haya habido un mandato de quiero que me hagan un cómic donde le demos el punch down hasta que me cae mal. O llegó el pitch de alguien más, probablemente Tim Seeley, vete a saber, que dijo, oye, vamos a contar esta historia. Y el Brevo dijo, a fuerzas que sí, ¿no? Y ya desde ahí dices, ok. ¿Ves cómo tenemos esa frase, ¿no? Del nada velado fetiche del autor. Aquí es el nada velado odio del editor. Oh my god, ok, eso sí. Para empezar, porque se supone que es la historia de cómo Magic se muere y lo que pasa con su alma en la otra vida. Para empezar, su muerte es lo más imbécil del mundo. Si me quedé, santo Dios, ¿de veras? Estamos hablando de un personaje que se supone que es medio padre. Estamos hablando de un X-Men, salvo que seas Thunderbird. no te vas a morir tan a lo menso. No te mueres peleando con el conde Nefaria, ¿no? Sí, o sea, te mata el conde Nefaria, mereces quedarte muerto, ¿no? Ya sé que después revivió durante lo caracol que quieran, pero sí se mereció, o sea, no manchen, ¿eh? En fin. Para empezar, o sea, de veras que la hacen ver como una incompetente. Yo sí quedé de, ok, va, está bien. Se ve que al editor no le cae. Probablemente a Steve Seal tampoco le gusta mucho el personaje, me toca saber. Pero todo se, o sea, el por qué se muere es porque al ir a rescatar, porque también dices, bueno, ok, no tengo idea si esto salga en los cómics actuales, no sé, no quiero saber, no me platiquen. Va el equipo de X-Men a rescatar a Fabián Cortés de una prisión. ¿Por qué a Fabián Cortés? Ve tú a saber. Y estando ahí en esa prisión, se encuentran con S.H.I.E.L.D. Andaban por ahí esta María Hill y Nick Fury. Y Magic, al estar soltando espadazos a diestra y siniestra, no se fija y accidentalmente se truena a María Hill. ¡Oh, shit! O sea, pero es literalmente que da así el swing con la espada y chin, da muy hacia atrás y pica a María Hill. Hay un par de problemas con eso. ¿Qué no la Soul Sword nada más destruye a magia? No, también he visto que se destruye cosas físicas. Bueno, sí, pero hasta donde tengo entendido no mataba cosas. Era como que te daba... Es como las puñaladitas esas locas de cuando Psylocke, ya sabes, ¿no? Estaba en el cuerpo de una japonesa loca. Ah, más o menos así, según yo. Pero bueno, suponiendo que sí mate gente la Soul Sword, bueno... Se truena María Hill en lo imbécil. Y luego Nick Fury le dispara por la espalda y un par de balazos y ahí queda, dices. ¿Y ahí queda Magic? ¿Eh? Oh, come on. Sí, o sea, de verdad te digo, no es buen cómic, ¿eh? O sea, no, independientemente de todo lo demás, si están de acuerdo, la verdad es que no es buen cómic. Es muy menso, la verdad. Y todo lo demás que pasa... A mí, yo en lo personal sí tengo un problema, pero una vez más, es porque es el mismo problema que tengo con toda la oficina X actualmente. Se siente regresivo. Se siente regresivo de, sí, Magic siempre, resulta que su alma siempre estaba destinada a ser oscura y maligna, no sé qué. Pues no habíamos pasado todo un arco en Krakoa, que por cierto estuvo muy padre, de Magic dejando ir ese lado de su pasado para tener un nuevo camino, bla, bla, bla, bla, bla. Pues no. Ya otra vez no. Entonces, okay. O sea, es básicamente lo mismo. Sí, exacto. Más allá de que sí hacen ver a la pobrecita de Diana como... En inglés me gusta la palabra fucking clots. y de que se le dan los balazos y se muere a lo menso. Más allá de eso que dices, ok, bueno, supongo que si agarran despistado al flaco de Cyclops también le podrían dar unos balazos, ¿no? Vamos a suponer que sea válido. Más allá de eso, sí se siente regresivo, ¿no? Y esa es la parte que me es desde... Ay, sí, tenía que ser Briburt el que estaba detrás de todo esto, ¿no? ¡Wow! No, pues sí, o sea, de veras que sí, como dices, ¿no? Cuando detestan a un personaje, hacen lo posible por notar que se muestre, ¿eh? Porque se note, de veras que sí, ¿eh? Sí, no es bueno. Y no sé, hay más cómics, o sea, es el número 4 de lo que está saliendo ahorita en Infinity Comics de Age of Revelation. Supongo que ya hay más, pero los otros ya no los le quise leer, los siguientes ya no los voy a leer. Sí están... No sé, los X-Men ahorita sí andan malones, ¿eh? Y tengo entendido que acabó una miniserie, bueno... fue miniserie, fueron 3 numeritos, de Laura Kinney Sabretooth, tomado ahora mato de Sabretooth por alguna razón, y dicen que si esta es mala... Por tener un personaje pues un poquito fuera de personaje y cosas acá pues que como que no hacen mucho sentido dentro del mismo contexto del personaje como Magic, dicen que ese en particular de Laura Kinney de Wolby, no lo he leído, no lo quiero leer, dicen que es todavía peor, ¿eh? Wow, qué mal. Dices, holy shit, hay alguien aquí, o sea, se ve que a Freeboard no le gustan los mutantes. Es para que le den el trabajo, pero bueno, ok. Es exactamente mi punto, pero bueno, ahí está, digo, por el morbo vi que onda y dije, ok, o sea, digo, obviamente no es para andar amenazando a la gente ni a nadie, ¿no? Pero sí es malo el cómic, ¿eh? O sea, de veras, ahorita manténganse alejados de las cosas X porque, están stinking pile of hot garbage, dude. ¿No será Pribu tratando de hacerlo su peor trabajo para que digan, ya, córranme de aquí? The Producers, tal vez. Puede que, ¿no? Así como que, oye, voy a abrir, vamos a pasar esto. Ah, sí, se aprueba. Yo lo sigo diciendo, o sea, todo esto es para que vuelvan a estar a la escuelita, estén en el mismo status quo para poder ponerlos en las fijas películas. Pero es ahí donde va a torcer el rabo de la puerca. Porque a la gente no le importa el status quo, le importa que las historias sean entretenidas. Sí. ¿Y cuánto te puede durar el gimmick otra vez, no? ¿Quieres un ejemplo perfecto de cómo a la gente le importa que las historias estén bien escritas, los personajes sean pachones y que te importen un carajo? No importando, o sea, eso del superhero fatigue, no sé, no me lo trago. Cuando, ahorita esta semana me puse a ver qué onda con este juego que comenté la semana pasada de Dispatch, que es de superhéroes, básicamente. Es muy interesante, toda la historia de desarrollo de esa cosa es súper interesante. Pero así de rápido, es tan buen juego, tan bien escrito, tan bien actuado, que tiene algunos trabajos de voces estelares, o sea, de gente ahí de Hollywood incluso. Es tan bueno el desgraciado juego que en menos de un mes vendió 2 millones de copias. ¡Wow! El estudio que hizo el juego, que se llama Ad Hoc Studios, pensó que esto lo iba a lograr como en unos 2-3 añitos para... Y que así pudiera, como dicen ellos, break even, no sé, quedar tablas. Pues no, en los primeros 10 días vendió 1 millón de copias, al mes ya había vendido 2 millones y se sigue acumulando, ¿no? Eso no lo veían venir ellos, ¿eh? Nadie lo veía venir. Todo ¿cómo decirlo? La sapiencia corporativa, es decir, estupidez, porque no hay otra cosa, es un oxímoron, de los estudios de videojuegos decían que los videojuegos... Pues sí, estilo Telltale, que están basados totalmente en narrativa, narrative-based games, así le llaman, no vendían. Ah, bueno, pues ¿qué crees? Que si vendió, que no tenía, que ya nadie quería ver más historias de superhéroes. ¿Qué crees de superhéroes? Si vendió, que era demasiado arriesgado todo el concepto, porque el propiamente la parte del juego en Dispatch es mínima, es completamente mínima. No hay puzzles, no hay hay muy pocos quick time events. Realmente las escenas importantes son puro diálogo. Las escenas de acción hay como 3. También se dice, no, eso es un gran no para los videojuegos. ¿Qué crees? A la gente no le importa nada de eso. Son personajes muy bien hechos que hacen que te importen un carajo. Muy divertido, que se ve súper pachón, una calidad de animación impresionante. Y no necesitas más para vender, o sea, en fin. Y que además son personajes originales, o sea, digo, son ¿eh? Arquetipos, pero no es un videojuego basado en Marvel o en DC. Simplemente son personajes basados, o sea, arquetipos de ellos. O sea, no tienen esa... Pues la ventaja de decir, sale el Capitán América, ¿no? O sale Batman, ¿no? O sea, es una historia nueva. Sí, también eso, ¿no? El que no esté basado en alguna otra franquicia, en algún personaje que ya tenga años, que no necesites explicarlo mucho. No, nada de eso, ¿eh? O sea, personajes nuevos, bla, bla, bla. Todo lo que he leído al respecto es que, insisto, ¿no? Como que esa... entre comillas, conocimiento colectivo ahí de las compañías de videojuegos, es un juego que no debió funcionar, está funcionando a la perfección. ¿Por qué? Porque siempre lo voy a poner así, lo mismo pasa con los cómics, con las películas, con las series, videojuegos, lo que sea. De lo que aprecia la gente que lee libros, lee cómics, ve películas, etcétera, a lo que los ejecutivos piensan que quieren, hay una brecha enorme. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Hay un hoyo negro, ya no es brecha, es hoyo negro. Fíjate que tengo un ejemplo muy mediático ahorita, o sea, yo creo que mucha gente lo ha de conocer, sobre todo los papás o mamás que tienen hijas o hijos entre los 5 a los 10, 11 años. E incluso entre los que no tenemos hijos y que nos gustó ese rollo. No sé si has escuchado hablar de algo que se llama K-Pop Demon Hunters. Ah, sí, claro. Está en todos lados, dude. Esa cosa jaló que no tienes idea. Yo nunca la he visto. No es lo mío, o sea... Ah, está chulísima. No, está bien padre. No me gusta el K-Pop, pero sí, o sea, tengo entendido que... voló, ¿eh? O sea, canijo. Está padrísima la película, yo la disfruté mucho. La música, la verdad es que es bastante buena. Y es una historia, o es una película que ya estaba hecha, la hicieron en Sony Pictures, o sea, el estudio de animación que hizo Spider-Verse, o que hizo también esta película del gato con botas, The Last Wish, creo que también participó en esa, aunque es de DreamWorks, pero participaron ahí. Pues hicieron esa película, que le apostaron, pues así como que, pues a ver si funciona, ¿no? Y los de Sony dijeron, nah, esto no jala, eso del K-pop no, pues, que, luego que sean cazadores de demonios, no, ni al caso, vamos a vender esta cochinada, va. Y llegó Netflix y dijo, ah, te la compro, ¿de a cómo? 20 millones. Ten, y guárdate el cambio y cómprate algo bonito. Y ahora es una franquicia que tiene, vale quién sabe cuánto. Porque a la gente sí, le encantó. Sí, pues, está hasta en el desfile ese de Macy's, de Día de Acción de Gracias, estuvieron. O sea, las propiamente las que dieron las voces para las canciones. Sí, sí, sí. O sea... Y honestamente, también, o sea, también hay que estar como que... mira, yo de veras, yo no sé lo que le gusta a la chaviza y no me importa lo que le gusta a la chaviza. A mí no me importa nada de eso. Pero hasta yo sé que el K-pop sí jala. Hay que estar muy metido en tu torre de Babel para pensar que el K-pop no iba a jalar. Y mira nada más, o sea, de veras que pues sí les falló gachamente, ¿eh? O sea, no se imaginaron eso y pues ni modo. Y a la gente le ha gustado mucho y no puedo decirte que a mí me gustó bastante. De hecho, va a salir un libro de arte el año que entra y sí me encantaría. La verdad es que estéticamente está muy, muy, muy padre. Sí, sí me había enterado de esa, pues, esa anécdota, historia de que era el pitch como que para Sony. Sony dijo, Nel. Netflix dijo, bueno, pues yo. Y ahorita Sony es de, Wish to do. Que también es Sony, o sea, de todo lo que cabe, también es, Sony es otro de esos ejemplos, ¿no? Hacen cosas, permiten que se hagan cosas tan fantásticas como todo lo de Spider-Verse, pero siguen sacando que Morbius y Madame Web y no sé qué dices. En fin. Que Morbius, fíjate, es la mejor forma de explicarlo, porque además quemaron eso, ¿no? Sí, de veras, o sea... Quemaron un personaje, ¿eh? Ese es un personaje que les puedo asegurar no va a ver la luz del mainstream en mucho tiempo. Sí, aparte con... Dicen que ese actor ya es, ¿cómo le llaman? Es Blockbuster Poison, ¿eh? Ah, sí, el Jared Leto, ¿no? Que sí. Tenía su culto. ¿Qué? No, sí, eso es de todo sabido, literalmente. Era líder, o sea, creo que es todavía el líder de un culto. No, manches, eso no me lo sabía, ¿eh? Sí, la neta más divertida al respecto es que durante el confinamiento estaban en una isla ahí aislados totalmente y cuando quieren regresar ahí a las sociedades de... ¡No, pues no se puede, joven! ¿Cómo? Pues porque ya no pudieron... No sabían que estaba todo el asunto del confinamiento del COVID. ¡No! No sabía. ¿En serio? ¡Oh, my God! No me sabía esa anécdota, ¿eh? Sí. No sé por qué le siguen dando trabajo. Supongo que tiene fotos incriminatorias de todos los ejecutivos en los archivos de Epstein o algo así. Pues a lo mejor. Pero, oye, ¿qué ejecutivos del mundo del entretenimiento salen los archivos de Epstein? Me imagino que todos. Y tengo pruebas, ¿no? O sea, yo me imagino que todos. A esos niveles la gente se siente intocable y hace mucha estupidez. Wow. Y fíjate que, pues sí, porque hasta este Leto salió en esta película de esa franquicia de Tron. ¿Alguien vio la película Tron? No, no. Yo no la vi nunca. Y salió una nueva película, Tron Ares, o algo así se llama la película, no me acuerdo. Fue un fracaso, o sea, nadie, no les gustó, duró poco en cartelera. Y es lo que dicen, oye, estuvo en lo de Suicide Squad, no jaló. Estuvo en lo de Morbius, no jaló. Estuvo en esta, no jaló, así de... ok, empieza a haber un patrón aquí, ¿no? Sí, bueno, también... ninguna de esas películas prometía, ¿eh? Sí, no. No, la de Morbius ni la vi con esta. Te dije, ¿esto qué porquería? No, no, gracias, ¿no? Sí, todo lo que ha sacado ahí Sony de eso, no, yo no lo he visto. Yo así estoy muy bien, muchas gracias. Sí, sí, creo que lo único que vi fue la de Venom, que la fuimos a ver al cine, y la 2 y la 3 dije, no tengo. Sí, que. Y también yo dije, no, ya ahí estuvo, ¿eh? Está muy forzado eso de hacer películas con personajes de Spider-Man que no sale Spider-Man. Estoy temiendo el día que se les ocurra hacer algo con Black Cat, pero bueno. Sí, no. No, ojalá que no. ¿Por qué? Porque Black Cat... Ay, solo, para mí solo funciona si es ratera. Ajá. Y si la... ratera sin escrúpulos, nada de... Ay, o sea, pero tengo buen corazón. No, no. Sorry, Felicia, no. Eres ratera. Y te gusta. Y es lo que, y es lo que tendrían que vender en una película, ¿no? Sí, es, pues sí, para... Porque ya sabes, insisto, ¿no? De lo que los ejecutivos piensan que la gente quiera, lo que realmente quieren la gente que ve películas y todo eso. No, o sea, hay un hoyo negro, está cañón. Sí, ocasionalmente la atinan. Ocasionalmente es porque más bien dejan que las cosas pasen, pero... Así como que... Tengo todavía que ver el caso en donde... La sugerencia de alguno de los tours de dinero sea lo que haga que una película, libro, cómic, etcétera, etcétera, la rompan grande. No, ha sido más producto de la casualidad, yo creo. Como sí, Transformers, digo, es más bien porque dejan que otras cosas pasen. O sea, como que, no le ponen atención y ahí alguien hizo lo suyo, ¿no? O que al revés, ¿no? Por decisiones de las empresas tienen que darle la vuelta a cosas y resulta que salieron mejores, ¿no? ¿Pero como cuál? Como los cazafantasmas. Hay toda una historia muy interesante de... ¿Te acuerdas de una caricatura que se llamaba Ghostbusters? Que era donde salía un chango y eso. Sí. Bueno. Esa es... O sea... Filmation, la empresa como tal, Filmation, tenía... Una serie live action en los 70s que se llamaba Ghostbusters, donde eran dos tipos y un chango. Bueno, un dude vestido de gorila. Y después, cuando Ivan Reitman filma la película de Cazafantasmas con Bill Murray, con Dan Aykroyd, se me va su nombre, Harold Ramis, etc. Ernie Hudson, todo ese elencazo. Pues la película estuvo a dos de no llamarse Ghostbusters. Se iba a llamar Ghostbreakers, Ghost Hunters o lo que sea, porque Filmation tenía esos derechos. Y entonces, pues la... no me acuerdo que creo que era Columbia TriStar. Hicieron la negociación con Filmation de... Te compro el derecho del nombre. Y de Filmation dijo, bueno, va. Pero me tienes que dar un porcentaje de todo lo que se haga en taquilla y en otros medios. Ah, bueno, va. Y salió la película de Ghostbusters, fue un exitazo. Y Filmation, viendo esto, dijo, pues voy a sacar una serie de mis Ghostbusters, que son los originales, ¿no? Que son los de veras. Y resulta que, para darle la vuelta a la serie de animada de los cazafantasmas, le pusieron The Real Ghostbusters, porque estaban allá a nada de estrenarla, cuando Filmation anunció que iba a sacar su serie de Ghostbusters. Y salieron... Yo no sabía esto, salieron casi a la par. La misma semana. Entonces, el hecho de haberle puesto The Real Ghostbusters, aunque no son los verdaderos, no son los originales, son los que la gente más recuerda y que tuvo que ser una solución de último minuto por un relajo de derechos y mediático que se hizo entre empresas. Y es la serie que todo mundo recuerda y la que todo mundo ama. Ah, bueno, sí, pero es más bien, fue un asunto más bien de... cómo les encanta meter esas broncas de derechos de autor, ¿no? Sí, sí, sí, pues sí. Y de ahí, por eso se llama así, por eso se llama The Real Ghostbusters, y la que todo el mundo ubica. Ah, qué cosas. Está padre todo eso, está interesante de ver eso. Por ahí lo vi en... Creo que fue de Movies That Made Us, por ahí vi ese capítulo de Cazafantasmas, y ya después me enteré de lo que pasó con las series animadas. La verdad está muy, muy entretenido. Honestamente, esa anécdota está padre. Así es, mi buen hijo. Pues, ¿qué te parece si entramos en materia del tema central? Sí, verdad, ya estuvimos acá muy, muy entretenidos, pero pues, sí, hay que hablar de Poison Ivy porque, insisto, es de esos cómics que es un maldito milagro que exista. Sí, de veras. Por muchas razones, ¿eh? Trata de, en realidad, de una villana que nunca deja de ser villana Ivy. Es algo que me encanta del cómic. No es como que modifiquen su personalidad o su punto de vista al respecto de básicamente todo para hacerlo más digerible para para el público, no, nunca deja de ser villana. Y también es porque, pues en buena medida, es un caso, honestamente, como que de estudio, ¿no? La forma de ser y los ideales de Ivy no han cambiado casi, casi desde su concepción. Pero como el mundo sí, ahora te suena menos loco lo que hace ella. Sí, su ecoterrorismo, ¿no? Entonces, ya desde ahí está, ya desde ahí está chistoso. Número dos, que básicamente se mantenga el mismo equipo creativo durante, digo, ahorita es hasta el número 24 del que vamos a estar platicando, pero pues llevan 39 números y básicamente se ha mantenido el mismo. Todos los números los ha escrito J. Willow Wilson. Obviamente tiene que haber ciertos breaks para que Marcio Takara también descanse, pues el señor, pues, dibujar un cómic está del carajo, y uno que tenga la calidad gráfica de ese está todavía peor, ¿no? Sí. Pues, no todos los ha hecho él, pero en todos los arcos ha participado, varios de ellos los ha hecho en su totalidad, y Arif Pianto, el colorista, igual, ¿eh? O sea, ha estado básicamente en todos. También ese es un asunto súper raro en un run de un cómic largo, ¿eh? O sea, ya son los menos los que hacen eso. Todavía quieren algo, o sea, todavía más atípico. Más difícil de lograr. Es un cómic tangencialmente de Batman, donde Batman saldrá, si bien le va al tragaguano personaje horrible ese, un número por arco, y hay veces que ni eso. Ajá, y no, o sea, como te diré, no se distancian de ese origen que, pues, básicamente Poison Ivy fue un villano, una villana creada para el universo de Batman. No se distancian de eso, hacen sus propias cosas y no es necesario que estén presentes. Es más, ni siquiera están casi todo el tiempo en Ciudad Gótica. Sí, normalmente se la pasan en Seattle y que no sé qué, o en los pantanos chistosos. O sea, ya, también ya desde ahí dices, holy shit, o sea, tiene todo para que este cómic, insisto, para que vean que de veras los ejecutivos no saben nada. Este cómic no hubiera existido hace 15 años. No, no hubiera jalado. No se les hubiera ocurrido darle luz verde, ¿no? Para nada. También considerar que hace 15 años o un poco más, la autora de este cómic pues estaba en otro run también muy importante, con un personaje que, pues honestamente, la gente no esperaba que jalara tanto, que era Kamala, ¿no? Sí, otro caso ahí también de estudio, pero bueno. Entonces tiene muchas cosas de veras por las que este cómic es especial, honestamente. Y me queda todavía me quedó más claro cuando le di una revisitada a esto. Digo, ya lo había leído, por supuesto. Pero este arco, del número de 19 al 24, me quedó todavía más claro de lo especial que tiene. Porque ninguno. En buena medida, el arco es un retcon al origen de Poison Ivy. Pero nunca tratan de hacerlo más pachón. Es más, al contrario, lo hace todavía más, me gusta la palabra en inglés, messy, o sea, de que es todavía más, pues es más canijo. Eso me encantó. Sí, o sea, sí, mantiene muchas cosas del origen clásico de Poison Ivy, incluso con el Moronic Man, que eso lo pudimos ver hasta en el cine, o sea, en la película esta de Batman and Robin. El origen de Pamela Ailey como Poison Ivy, pues es muy parecido con Jim Glover se llamaba el actor, el papá de Lex Luthor en Smallville, era el Moronic Man, de hecho. Sí, estuve a punto de decirte, no, es James Goldrum, ¿no? Pero sí es el personaje. Sí, exacto. Y básicamente es eso, como se ve así de condensado y medio bruscamente hecho en la película, es muy parecido su origen de Poison Ivy en varias iteraciones del cómic. Y aquí le añade cosas interesantes que incluso la vincula con otros personajes de DC de que tiene que ver con plantas, específicamente Swamp Thing. Me encanta. Sí, Alec Holland. Alec Holland y su esposa, Linda. Su esposa, Linda Holland, ahí salen también como que, motherfucker, qué bueno. O sea, ambos estudiantes, entonces lo que los vincula como estudiantes del Moronic Man, ¿no? Sí, a J. Willow Wilson le encanta meterse con las cosas, digo, no es creación de Alan Moore, pero en buena medida pues, la gente reconoce mucho a Swampy por Alan Moore. Pero le encanta meterse con ese tipo de cosas a J. Willow Wilson, lo cual digo, fucking hey. No hay vacas sagradas para Jay Willow Wilson, y eso me gusta. ¿Sabes? También otra cosa que me encantó de esta es el nombre del arco, del TPB incluso, que ya está en español también, lo pueden encontrar también en Panini. Se llama Origin of the Species, Origen de las Especies. Que no es exactamente el mismo nombre, pero me remite a un famosísimo número de Alan Moore en Swamp Thing, que era Anatomy Lesson, que es donde explican el origen de Swamp Thing, que no es exactamente Alec Holland, o sea, sí, pero no. Sí, Alec Holland, Alec Holland está muerto como el dodo. Ajá, o sea, Swampy es una cosa que se cree Alec Holland, ¿no? Exactamente, sí, como que, oh, shit, está bueno con ganas, en fin. Y acá, eso de que el arco se llame Origin of the Species, me encanta, porque básicamente este arco de 6 números se divide en 2 partes, muy marcadas. 3 números donde, de veras que una genialidad por parte de G. Will Wilson y supongo también de sus editores, de, oye, vamos a aprovechar de recontar el origen de Poison Ivy a tu estilo, como lo quieres contar, con lo que quieres meter, y después continuamos con la pelea contra el Moronic Man, y decide, ¡qué bien hecho está eso! O sea, se me hizo tan... Creo que la palabra en inglés es seamless, o sea, como que todo fluyó tan bonito. Sí, y yo, mira, cuando me dicen de retcons es de, ay, ¿ahora qué van a hacer? Normalmente es porque o lo hacen más, más revuelto, o lo hacen más light. Es algo que no hace Jay Willow Wilson, ¿eh? No lo revuelve más, para nada, simplemente le añade ahí algunos personajes para poner más drama y más, ejemplificar todavía más canijo el abuso de Woodrow a la pobrecita de Pamela, y después de Pamela, de cómo, pues, de ser una víctima terminó por ser otra cosa. Ya no era víctima, ya era canija, ¿no? Entonces, lo hace todavía más sórdido, creo que sería la palabra. Eso se lo respeto, ¿eh? Sí. En este nuevo retcon de su origen de Pamela, pues sí la vemos igual como estudiante de Woodrow, al mismo tiempo que Alec y Linda Holland. Un Woodrow Wilson más carismático en un inicio, ¿sabes? O sea, me atrevo a decir incluso más físicamente atractivo que en otras iteraciones, que lo hacen más, evidentemente, pues como en su forma humana normal, lo hacen ver pues como más desagradable. Aquí no, o sea, se ve como alguien como que es un profesor de botánica, de biología, con una ética muy cuestionable, pero condenadamente encantador. Y esa actitud encantadora es la que hace que Pamela se empiece a meter... Fíjate que en un principio cuando leí esos 3 números dije, ok, me la están victimizando mucho, pero no, ella también le entraba con gusto, ¿eh? Sí, también en parte porque, bueno, o sea, pues hay que decirlo, era una pobre estudiante mensa con un dude que yo creo que sabía por ahí sus 40s. La diferencia ahí, el imbalance de edad y de poder estaba muy canijo. Y Willow Wilson no se toca el corazón, ¿eh? Sí, no. O sea, no porque sea de repente que es un tema. A mí en lo particular sí me incomoda un poquito. De repente eso de. Ay, por eso ese tipo de películas, estilo. Que tocan los temas. Pues ya clásicos, por ejemplo, de Lolita. Sé que tiene su lugar en el arte y espero que sigan existiendo ese tipo de historias para que la gente. Las siga dentro de lo que cabe, si es la palabra indicada, a disfrutarlas y todo, pero yo no las veo, no son para mí, de veras sí como que me da el ick. Pero aquí me gusta que valiéndole queso a Jay Willow Wilson, Sí, claro, digo, evidentemente, pues aquí ya ambos son personajes adultos, no es como que un abuso infantil, afortunadamente. No, sí, digo, nada que ver, pero sí hay una diferencia importante de edad y de poder. Sí, claro, sobre todo eso, diferencias de poderes, ¿no? Sí, por aquí estás hablando del dude que tiene literalmente pues todo el poder de sobre Pamela de su futuro académico y de futuro en su vida. O sea, estaba canijo, ¿no? Es de, oh, fuck. ¿Y cómo pasa de ser? Yo sí estaba acá. Yo me acuerdo cuando salió originalmente este run. Yo sí estaba. A la fecha sigo leyendo Poison Ivy mes con mes. Este en particular, dije, ay, como que ver otra vez el origen de Pamela y otra vez el Moronic Man y todo eso. Mira, acabó ese primer número, el 19, digamos. Y dije, ok, pues ahora sale el otro, ¿no? No, y me encanta cómo empieza a ser muy encantador con ella y todo. Y cuando ya está, ahora sí que bajo sus órdenes, la empieza a tratar como basura completamente. Sí, hay una parte muy padre ya en el iba a decir primer número, bueno, número 19, en donde... A Ivy hace, porque Ivy te lo está contando, o sea, desde su punto de vista. Que está moribunda. Y llegó un momento en donde pues ella siente que es donde por fin nació Poison Ivy, donde Woodrow le pide, oye, si queremos continuar con nuestros experimentos, con nuestros experimentos acá, cinética, pues necesitamos material ahí de laboratorio de la universidad, ahí de Ciudad Gótica, bla, bla, bla. ¿Por qué no vas y los robas? Y ahí va la mesa de Ivy. Y ahí es un diálogo muy padre que interno que tiene Ivy de, en el momento en el que ella sintió que las leyes no aplicaban para ella, ahí es donde realmente nació Ivy. Deja tú cuando tuvo poderes y plantas locas y feromonas. Sí. Pero la criminal Ivy nació aquí y dije, ah, fucking hey. Y por cierto, todo esto nos lo cuenta mientras está moribunda. Del último encuentro que tuvo con el Moronic Man. Y estamos viendo su punto de vista. O sea, es su origen contado desde su punto de vista, visto desde la perspectiva de una persona que pues, está perdiendo la vida, ¿no? Exacto. En el número 2, fíjate que algo que también aprovecha J. Willow Wilson para retconear y pues también darle más sentido a otra característica de Ivy en el futuro, pues es retconear incluso su sexualidad. Porque en el número 2 introducen a un personaje que se llama Bella Garten. O sea, como decir... Sí, mira, ok, está padre y todo. Pero sí, de repente la cinta de J. Willow Wilson necesitaría un poquito dejar de meter nombres a escribir nombres en un papelito, meterlos en una bolsa y sacarlos, ¿no? Como que es broma, obviamente no hace eso, pero sí, porque Bella de Bella y Garten de Jardín, ¿no? Jardín bonito, porque no sé, Pretty Flower ya estaba ocupado, ¿no? Pues, técnicamente Poison Ivy ya estaba ocupado. Entonces entra esta chica también al grupo de estudio, a la clase con el Moronic Man. Y él la empieza, o sea, empieza a hacer un lado a Ivy y a coquetearle a esta y a, tú eres muy inteligente también, ¿no? Tú sí te aplicas. Y de repente, ¡pum!, resulta que hay una rivalidad entre ellas que acaba convirtiéndose en un romance así de, ok, seguro el Moronic Man no vio venir eso, ¿no? Dices, ok, fucking Ivy siempre tuvo game, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y yo no veía venir eso aquí. Dije, ok, tan interesante. Y dije, ¿cómo va a jugar eso con el Moronic Man? Lo pone mal. Porque ¿cómo es posible que ustedes se lleven bien? ¿Y por qué no su devoción es hacia mí, no? Sí, porque pues, no puede delucidar cómo el centro de atención no sea él. Exacto. Así de, hijo, es de verdad es que uno vuelve por la novela, ¿eh? ¿Qué le hacemos al cuento? Es lo que nos encanta de los cómics. Y yo voy a decir que honestamente, de buena parte de todas las cosas que leemos, vemos, etcétera, es lo que nos encanta. Por eso es que regresamos. Por eso es que si quieren sanitizar tanto las historias con superhéroes para que todo sea superheroico, no, dudes, no jalan. Por eso los Avengers no jalan. Por eso los X-Men jalaban. Claro, pues tienen toda la telenovela del mundo. ¿Cuánta telenovela? Toda. Y también algo que me gustó de este segundo número es que cuando sientes que las cosas van bonitas para Ivy y para Bella y como que se van a... Te da la impresión de que se van a unir para independizarse del Moronic Man. ¡No! Las cosas se van cada vez más al carajo, ¿no? Sí, porque el Moronic Man, de veras... O sea, ya lo habíamos perdido, ¿no? Pero no nos habíamos dado cuenta de qué tanto... Porque era ahí, se supone que sus primeros pininos de empezar a experimentar en, o sea, con tejido animal y tejido plantoso. Esas sus combinaciones non santas y todo. Dices, este cuate ya está mal. Y hay una parte donde dices, ok, fucking Ivy. Por eso es que eres villana. Hay una parte que te lo mereces. Donde pues, les da la opción de, miren, o sea, ya... También, mira, me recortó algo de los Simpsons. Hizo una rata paloma, ¿no? hizo un chango planta. Sí. Y les dice a Bella y a Ivy, miren, vean nomás qué fregonería de criatura hice. Es su poder que es inconmensurable lo que podemos hacer con... siguiendo los ejemplos del chango planta, ¿no? Y les da la opción, pues ahora las pico y ya son también parte planta, ¿cómo ven? Y Ivy dice, ¡va! Y todavía le dice Bella, ¡no, estás loca! Ah, oh, sí, yo sí jalo, ¿no? Aquí domino, Y sí, ahí es donde viene el famoso incidente. Le pone ese suero de plantita. Aquí incluso hay un momento en el que se muere. O sea... ¿Tal cual? Y el Moroni Man dice, ¡ah, Dios, yo no fui! ¡Ya me voy! O sea, fucking coward, ¿no? Sí, literalmente. Me encanta el diálogo que utiliza. No soy responsable por esto. O sea, de que no firmó una carta responsable. No puedo ser responsable. Claro, es... Lo único que el Moronic Man no nunca va a ser es responsable. Claro, no, fantástico eso. Y de hecho, sí murió durante un momento Pamela, evidentemente sobrevive, y es Bella quien la termina llevando al hospital, cuidándola y todo, pero es donde empieza a cambiar, a escuchar el mundo en forma como lo escuchan las plantas, y es donde, o sea, eso la hace cambiar... completamente de forma de pensar y empieza su carrera delictiva como ecoterrorista desde aquel tiempo, ¿no? Le dan ahí también su rol con su primer encuentro con Batman. Su primer traje todo acá, ya sabes. Que tiene cierto encanto, ¿eh? O sea, no será mi favorito, pero tiene su encanto. Ok, clásico dentro de lo que cabe para el mundo de los cómics, por supuesto. Y también vemos de la primera vez... que lo llevan al mejor lugar para recuperar la salud mental, que es el asilo Arkham. Y cómo regresó varias veces. Pero fíjate que esa primera me recordó también mucho a otro trabajo de Alan Moore. Ah, claro, la morra asesina, ¿no? ¿No? ¿Cuál? A V for Vendetta. Ah, ok, got it. Si es que hay una... La primera vez que está en el asilo Arkham, pues está ella de... Pues ya me metieron a Chirona, bueno, no a Chirona, pero pues, Chirona para los locos. Y de pobrecita, pues sentía de ahora qué Gerardo voy a hacer. O sea, no es como en una prisión normal donde pues, ahí te dejan y a ver qué haces, ¿no? No, acá es de... Pues, se supone que hay un chance de que salga uno, pero pues ¿cómo le haces? Y digamos que su vecina de su cuarto acolchado le dice, pues... Dile a los doctores lo que quieran escuchar. Hazte la víctima. Ellos quieren sentirse nobles y poderosos. Y tú eres una pobre mencita que no tuvo nada que ver. Y dices, holy shit. O sea, bien. I like it. Y te digo que es así muy Alan Moore. Porque Ivy no vuelve a ver jamás a esa persona. No, es más, nunca la vio. Solamente la escuchó. Nunca vuelve a saber de ella. Pero le pregunta su nombre. Violet. Con B. ¡Ay! Con B. No había visto ese con detalle. En V for Vendetta no era. Creo que era con. También era con B, ¿no? Sí. No me acuerdo el nombre de ese otro personaje. Que todo mundo. Bueno, no todo mundo, pero buena parte de los que se ha dedicado ahí a tratar de adivinar cuál es la identidad de B dicen que es ella en realidad. Sí, exacto. Creo que alguna vez me contaste esa teoría y pues tiene sentido, ¿eh? Sí, porque Alan Moore dice, todas las pistas para saber... Hay una entrevista ahí de eso, de que todas las pistas para saber la identidad de V están en el cómic. Y el hecho de que incluso decía que los tratamientos genéticos de ahí de Largil cambiaban a la gente. Eran tratamientos hormonales. Ajá. ¿Y por qué V tendría un altar para esa... O sea, sí, ok, se lo compras que tener un altar para una persona que le dio, pues básicamente, su libertad, más o menos. Pero lo sientes más bien como un altar a alguien que ya murió, su otro yo. Tiene mucho sentido. Está interesante, Zapachón. Si quieren, luego platicamos. Pero esa parte de Poison Ivy, donde se encuentra pues a Violet, la primera persona que le ayuda a salir de Arkham y honestamente le da como que buena parte de su personalidad, ¿no? De repente sí se hace la mustia para que no le peguen tanto. Holy shit. Ese detallito me encantó también, ¿eh? Te digo que Jennifer Wilson es muy buena escritora. Yo te mencioné la broma mortal porque hay unas escenas donde está en un interrogatorio, o sea, que básicamente es el mismo encuadre que utiliza Brian Boland. O sea, y es en el asilo Arkham cuando tiene esa entrevista entre el Joker, que no era el Joker y Batman, ¿no? Entonces dije, ok, pero tiene mucho más sentido el que también dices tú. O sea, pues, como que hay muchas influencias bastante interesantes ahí, ¿eh? Ah, pues es que la señorita J. Willow Wilson sí es estudiosa de esto del cómic, dude. Ah, oh, sí, no, una chulada. Y fíjate, y también tiene un encuentro con Batman bien interesante. Para que veas aquí, ¿sabes por qué me gusta? Porque hacen ver a Batman como un fucking chump. A ver, ¿por qué? Porque Ivy fuerza en un segundo encuentro con Batman para decirle, oye, a ver, Ivy tratando de razonar con él, ¿no? Es imposible razonar con Batman porque él es más animal que humano, pero bueno. Dice, a ver, o sea, si tú quieres ayudar a la gente, yo quiero ayudar a la gente. No puedes estar ciego a todo lo que está pasando, ya no digas con la ciudad, con el mundo, ¿no? Entonces, ayúdame a ayudar a la ciudad. Claro que íbamos a matar un poquito de gente, ni modo, a veces tiene que pasar. Y es Batman el que dice, no, estás otra vez manipulando las feromonas y bla, bla, bla. Y es ahí de, no, pedazo de burro, o sea, simplemente estoy hablando contigo. Te sientes, o sea, quién sabe, ¿no? Pero me gusta esa acepción que le da ahí J. Willow Wilson de que a Batman le dio ñañaras porque empezó a sonar muy razonable. Pues sí, tiene sentido. Y más, y sale y se va por la fácil de, no, es que el terrorismo nunca es la respuesta y no le entro. y I am the night es larga, ¿no? Sí, exacto. Me encanta ese también, Redcon, si quieren. Porque aquí ves, o sea, es un cómic de Poison Ivy. Supone que tenemos que ver el punto de vista de Poison Ivy de todo, de sí misma, de la vida, del crimen, de lo que sea. Y me gusta que vemos también el punto de vista de Poison Ivy de Batman. Batman is a fucking chump. Sí, porque, bueno, en defensa de Batman, el único punto cuando dice de que, tus feromonas, que no sé qué, también como a Pamela, cómo se le estaba acercando, como que se sacó de onda, ¿no? O sea, sí, claro, pero es que Pamela, esa es la lección que también fue aprendiendo con Goodrow, aprovecha esos dones que Dios le dio, ¿no? Estás de buenos ojos y ya ni modo, ¿no? Pues sí, seguro le gustaba el murciélago. No. No, al murciélago solo le gusta Justice. I only have eyes for Justice, ¿no? Bueno, Italia al Ghoul, ¿verdad? Porque, o sea, no fuera una villana con más dinero, porque sí, ¿verdad? O con fetiche de gato, ¿no? O con fetiche de gato, exactamente. Ah, sí, porque la ecoterrorista que de repente, ok, huele un poquito a Bono. A Bono y que tiene su jardincito, ese sí no te gusta, ¿verdad, Bats? En fin. O también que, pero con Diana nunca pudo. No tenía posibilidad. Me acuerdo que en la serie de Bruce Timm, en la de Justice League Unlimited, como que querían así, como que Diana, como que le gustaba a Batman, y Batman así de, no, Justice, no hubieras podido manejar eso, hijo, ¿no? Sí, es mucha mujer para él. O sea, come on. Sí, come on, así, no hay manera, ¿no? No había forma. O sea, a la fecha, todos seguimos diciendo, Steve Trevor, rézale a cuanto Dios creas, hijo. Preferentemente griego. Preferentemente griego, porque santo Dios, en fin. Sí, pero esa forma de pintar a Batman, también muy irreverente, o sea, porque ya ves que en el... ¿cómo decirlo? Insisto, no sé si hay un mandato al respecto, pero yo voy a imaginar que sí. Como que en DC no puedes hacer ver mal a Batman de manera permanente. Sí, como que no tanto, ¿no? O sea, de repente, o sea, sí tienen que hacer que sea falible, ni que fuera Grant Morrison el que lo esté escribiendo. Pero al final tienes que decir que es el más fregón de todos los fregones. Que este cómic no haya ningún punto donde se dé esa subversión de no, resulta que Batman sí tenía razón, Pamela lo estaba tratando de manipular o así. No, nada, cero. Ya está. También honestamente requiere que el trabajo editorial en particular de este cómic sea bueno, porque hay veces que hay que dejar que, bueno, lo platicamos si quieres un poquito con el número pasado de Rangos, pero sí hay que dejar que el autor pues haga su visión. Sí, dejar que el cómic respire, que funcione, ¿no? Sí, es por eso que pero sí, de repente hay que ponerle ciertas riendas, ¿no? No te repitas tanto, en fin. No te repitas tanto, Rainbow Rowell, en fin. Ya. Exactamente. Y el número termina con... Regresamos a la realidad, regresamos al enfrentamiento con la versión muy monstruosa del Moronic Man y Pamela en su modo hongo, ¿no? Sí, Fungus Ivy. Me gusta Fungus Ivy, Sí. Y ahí acaba el origen de Pamela Ivy, de Pamela Leslie. Bien, o sea, conciso. Y es también donde termina su participación Marcio Takara. Creo que fue una muy acertada decisión de que ese arco en particular, el origen de Poison Ivy, el nuevo origen retconeado, con el plus que le mete J. Willow Wilson, fuera Marcio Takara. Fantástico. Me hubiera gustado también ver su arte en los demás, en los siguientes números, que es la pelea. Una larga pelea, honestamente, 3 números contra el Moronic Man, que se me fueron como agua, Fíjate que eso también se los reconozco. Digo, si ustedes leen mangas, no tienen nada de raro, ¿no? Saben que un manga puede ser más de la mitad de una pelea, sin bronca. Claro, o páginas y páginas de destrucción como en Akira, ¿no? No tienes que irte tan, o sea, no tienes que irte tan a las obras maestras, ¿eh? O sea, porque esa cosa sí es de, holy shit, dude. Ya no sigo el manga, pero sí me gustaba el de One Punch Man. Hasta el personaje, ¿cuántas páginas de ellos son de la pelea? Que honestamente se resuelve normalmente muy fácil, One Punch Man. Muchísimas, más de la mitad de un tankubon sin problema, ¿eh? Pero bueno. Sí, es un pero punto. En el cómic estadounidense, echarte una pelea que te dure más de un número mensual es muy difícil que algo así pase. Es cierto, casi siempre tienes que tener la pelea durante el número y al siguiente tenemos otra, ¿no? Uh-huh, sí, tiene que haber una, casi, o sea, sí, obviamente sabemos que los cómics actuales acá en Estados Unidos están hechos para tener normalmente arcos, ¿no? De 5 o 6 números, en el caso de Marvel hasta 4, ¿no? Y si me apuras con Volt hasta 3, en fin. Sí, de hecho. Sí, como se darán cuenta, no son mis prácticas editoriales favoritas, pero bueno. O en Titan 4. Número, exacto. Pero cada número de ese arco normalmente tiene la misma estructura de principio, desarrollo y clímax. Cada uno de los números debe tener, o normalmente tiene esa estructura. El que se aviente. Y a pesar de que estos también la mantienen, que se avienten de que sea una pelea, una confrontación física y psicológica y psíquica o lo que sea del verde durante 3 números, la verdad es que sí, yo no la veía venir. No, ni yo, o sea, dije, ¿cómo vamos? No me imaginaba cómo íbamos a resolver esto, pero te voy a decir una cosa, o sea, la primera vez que leí estos números, porque yo no los leo cuando los compro, la verdad, porque me gusta como que el binge reading en general, salvo ciertos números, ciertas cosas como Conan. No hay manera que no lea inmediatamente mi cómic de Conan. Pero como que, como por ejemplo, Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, pues me aguanto a que tengamos el arco de 5 números, 6, lo que sea. La primera vez que los leí juntos estos, o sea, de veras es a ver el siguiente, a ver el otro, porque la pelea estaba súper buena, o sea, era muy dinámica y las interacciones entre Woodrow y esta Pamela. O sea, el banter que traían, todo el rollo y todo lo que estaba en juego era está súper interesante. Y además le metes a los personajes que, pues, básicamente es puro monstruo, ¿no? Que tienes ahí a Grundy y a este Croc y a Janet de Recursos Humanos, ¿no? Por supuesto que es puro monstruo. Es alguien de Recursos Humanos. ¡Claro! Puro monstruo, ¿no? ¡Puro monstruo! Ahí no tienen ni idea. Bueno, si trabajan en una empresa y tienen departamento de Recursos Humanos, estoy seguro que sí tienen idea. Que por cierto, aquí, como dice mi hermano, el artista cambia, simplemente se hace llamar Heining. Muy bueno, muy bueno. Gran artista. Insisto, también ayuda, como siempre lo hemos dicho, ayuda mucho que mantengan el mismo artista de color. Arif Pianto sigue coloreando, le da una. Lo hace muy cohesivo con el arte, evidentemente, de Marcio Takara en los números anteriores. Pero vete a saber que sea. Luego tengo que buscarlo con más detenimiento. Heining. Número uno, hace una composición parecida a la de Marcio Takara, Parecida, sí. Porque también en muchas páginas, sobre todo cuando llegan las partes de acción, que es un recurso que utiliza mucho Marcio Takara, muchos de los paneles pues son paneles irregulares, ¿no? O sea, sí siguen siendo rectángulos, pero más pues son casi como romboides chistosos. O de repente utiliza. Pues, por ejemplo, aquí Goodrow ya es la cosa Goodrow, ¿no? Parece. ¿Se acuerdan de cómo era el... ¿Te acuerdas de ese monstruito en The Witcher, en la serie, el Leshy? Ah, sí, cómo no. Más o menos, le da un llegue, ¿no? Sí, sí, algo, ándale. Oh, sabía que había visto ese cine en algún lado, sí. Algo así es. Si vieron ese capítulo en particular, más o menos le captan. O sea, ves acá la cosa Gudro de cómo se mueve, cómo Ivy tiene que pelear contra la cosa esa. Digo, ya sabíamos que al Moronic Man lo habíamos perdido hace mucho tiempo, pero si teníamos duda, aquí nos queda bien claro. Son números con mucha acción, muy padres, y ¿sabes qué? Agradezco también mucho el que estén los otros personajes, Grundy, Croc, Janet, porque también le dan un buen respiro a la acción y dan un muy buen elemento, porque es padre ver como que la pelea de dos seres muy por fuera de las posibilidades de estos otros personajes de siquiera pisarles los callos. O sea, particularmente la visión de Janet, que lo ve como... No sé, yo creo que, o sea, si yo hubiera sido Janet, como la pelea entre dos demonios. Sí, exacto, o sea, seres primordiales, unas cosas rarísimas, ¿no? Sí, eso. En general, por eso me gusta el personaje de Janet. O sea, le da un elemento ahí, pues de repente muy necesario, siento yo. Que es como que la parte más mundana de Ivy. Y es necesario también para que el lector, aterrice un poco toda la locura que estás viendo, ¿no? Sí, si quieren, puede sonar un poquito básico de, oye, pero es que no necesito que alguien, que uno de los personajes me diga lo loco de las cosas que están pasando cuando yo lo puedo ver. Sí, es cierto, yo normalmente soy también de esa idea, no necesito que me lo expliquen. Pero no es la única función ni de Janet, ni de Croc, ni de Grundy, o sea, es también, añaden mucho elemento dramático. Porque al fin y al cabo también son... En el caso de Croc no tanto, pero en el caso de Janet, pues yo me encariñé con ella, no quiero que le pase nada. Y sabes también que otra cosa que creo que le suma el tener esos personajes de apoyo y lo que viven mientras está esta batalla entre seres primigenios, es darle escala. Porque Croc y Grundy tienen o sea, un cierto nivel de poder y habilidades y a lo que pueden hacer, que mientras están de alguna manera cuidando a Janet de recursos humanos, y ves la escala de la pelea que tienen los otros. O sea, eso ayuda a poner en perspectiva de que lo que estás viendo no es nada más como que, no sé, una cosa fumada, o que te metiste hongos, jajaja, para ver esto. O sea, no. O sea, es realmente una escala de violencia y de pues, ¿cómo decirte? De poder el que estás viendo, diferente, que está jugando en un plano diferente al que personajes con gran fuerza bruta como Grundy y Croc pueden aspirar, ¿eh? Sí, fíjate que ese es un excelente punto. No sé si... O sea, no va por ahí. Porque no es la versión de esos personajes. Pero me gusta pensar que sí. Digo, bear with me. Si ustedes jugaron los juegos de Arkham, Asylum y City, respectivamente salen Croc. ¿Sí te acuerdas particularmente de la pelea con Croc? Sí, claro. En Arkham Asylum. Yo creo que es la parte más... Para ver, pues, la parte más tensa de todo el juego. Y ves a Croc, es una cosa así gigantesca, canija. Y en Arkham City te enfrentas a Grundy. También es una bronca. Me gusta pensar que... No a ese nivel, pero sí son cosas que... cuando Batman quiere darse de trancazos con uno de esos dos, tiene que pensar la forma de darle la vuelta a una confrontación física porque va a perder. Claro. Entonces, me gusta ponerme ese chip de estos dos personajes que en una confrontación física completamente... O sea, como le gusta a Batman andarse con Ra's al Ghul, andarse quitando la camisa y todo eso, si intentara hacer esto con estos dos personajes aquí en Poison Ivy, se lo comen. Entonces tiene que hacer algo distinto. Y que sean estos dos los que dicen, no me meto con el Moronic Man y con Ivy ahorita ni de broma. Oh, shit. Me gusta ponerme ese chip, ¿sabes? Está bueno, ¿no? O sea, por eso te digo, me gustó el incluir esos personajes. Y otra cosa, a nivel gráfica que hace ella, Heining, no sé. Que es un recurso que desde los tiempos de Alan Moore y Bernie Wrightson, ¿no? El dividir los paneles con... cositas, ¿no? Con hierbas, con ramas, con hongos, o sea, le da esa identidad de, es pelea entre seres vegetales, ¿verdad? Sí, hasta está bueno, ¿no? Y la forma en la que gana Ivy es muriéndose. Otra vez, le encanta morirse a Ivy. Y ese también, es un gran tropo eso, ¿eh? O sea, creo que Swamping lo hace en algún momento también. A Swamping también le encantaba morirse. De hecho, creo que ya revisamos ese tomo en particular, donde literal se tiene que descomponer su cuerpo. Creo que, ajá, sí, ¿no? Sí, esto... sí, claro. Sí, o sea, digo, muy muy apropiado para personajes plantas en DC. Uh-huh. Entonces, así es como lo resuelve, de que tiene que morirse para que se mueran ella y Woodrow y se lleven todo este cochinero de la lamia, ¿no? Del hongo. Sí, básicamente, o sea, como los dos tienen el control sobre los zombies hongos, y no son los de Last of Us, pues Ivy dice, o sea, si lo trato de dirigir exclusivamente contra Woodrow, pues no puedo contra su control. Entonces, como que simplemente los deja a los zombiongos como que más libres. El único problema es que se iban a tragar tanto a Woodrow como a Ivy. Sí, eso está muy judeocristiano, ¿no? Así como que ahí está mi cuerpo, ¿no? O sea. Sí, o sea, mira, es que J. Willow Wilson, ella, no sé, creo, no estoy tan seguro, sí tiene algún grado de estudios teológico, ¿eh? No sé exactamente de qué o cómo, de cuándo, pero sí tiene algo al respecto. Entonces, a ver, su personaje como Poison Ivy es guante a la medida, ¿eh? Oye, la última viñeta del número 4 de esta historia, o sea, el número 22, que es un splash page donde la vemos de cabeza, pero como si fuera una cruz de cabeza y se la están comiendo así de... ¡Ah! Es referencia nada velada, ¿no? ¡Oh, the fucking anti-cross and shit! Sí, o sea, come on, pero me gusta, come on, está padre. Pero está padre y está justificado y está como que tiene... La historia te llevó ahí y dices, está chido, ¿no? Como Zack Snyder, ¿no? Subs es Jesus. Ajá, aquí es Plan Jesus, ¿no? Ivy es Plan Jesus. Bueno, es Plan Chuchita, ¿no? Pero bueno. Sí, aparte ella, igual que el Chuy, más apegado a la Biblia, también le chocaban los banqueros y los ricos y prestamistas y todo eso, ¿eh? Sí, te digo, es Plan Chuchita, ¿no? Es Comrade Jesus y Comrade Ivy. Nice. Me gusta eso. Y bueno, y me encanta que hasta en el otro número hasta se involucra a Harley Quinn, que normalmente es cuando digo, ay, bueno, a ver. Porque Harley Quinn sí me gusta el personaje en ciertos contextos. No tengo esa aversión a ella en los cómics como con Deadpool, honestamente. Pero de repente, digo, por ejemplo, el run que tuvo esta Amanda Conner y Jimmy Palmiotti con Chad Hardy, estuvo entretenido y todo, pero llegó un punto que me fastidió ver a Harley Quinn. Pero verla acá en este contexto y que llega, sí siendo Harley, con sus diálogos y sus actitudes y todo, pero preocupada por Pamela y todo este rollo, me gustó. O sea, agradecí verla y creo que era importante que estuviera. Sí, yo también no tengo la versión de que tengo por Deadpool con Harley Quinn, pero sí la prefiero en otros medios, igual que Deadpool. Ajá. Uh-huh. O sea, la serie de Harley Quinn de HBO. Ah, es una joya. Chulada. Sí. Y luego la voz de Kelly, de esta Kelly Cuoco. ¿Kelly Cuoco se pronuncia? Ok. Sí, así se llama, Cuoco. Okay, me encanta ese trabajo. La verdad es que, pues, evidentemente, la prefiero, ¿no? Pero, sí, tampoco me... A mí los cómics ni me vienen ni me va. También porque creo que no he leído tanto de ella, entonces no he alcanzado a fastidiarme, como sí me llevó honestamente a fastidiar Deadpool. Así que, bueno, está bien. ¿Sabes cuál cómics te recomendaría, padre, de Harley? Pero pues, es en equipo. La de las Gotham City Sirens es una joya de Paul Dini, ¿eh? Y hubo hace un poquito un revisiting de eso. Híjole, ¿sabes qué? Si le tengo ganas nada más por quién lo escribe. Esta Lea Williams, la misma que hizo Exterminators. Cierto, sí. Sí, me enteré. Entonces, por el tipo de escritora que es y por el tipo de personajes, no sé cómo haya estado, ni idea. No salieron reviews al respecto, quién sabe por qué. O si salieron, yo no los caché. Pero me dan ganas nada más para ver qué ronchines hizo la desgraciada de Lea Williams ahí, pero bueno. Ah, que Exterminators fue una pasada, me encantó. A mí me encantaba. Sí. Y pues bueno, volviendo acá con Poison Ivy, sí, o sea, se involucra Harley Quinn, a llorar, ahora sí que casi que a llorarle su muerte. Regresa el dude este que se había convertido, el industrial que se había convertido en planta también, ¿te acuerdas? Me acuerdo, ¿sí?, el nombre ahorita. Que tiene cabeza como si fuera de los de Last of Us. Pero es más bien una florecita en vez de honguito maligno. Ajá, exactamente. Y me encanta que hay como de repente una interacción ahí con Janet de Recursos Humanos. De pues como Janet se metió con ella y se metió con Ivy, así como que... Ah, sí, ella bien, pues bien, o sea, sacada de onda, ¿no? De, ay, o sea, no quiero que le pase nada a Ivy, pero ¿cómo le explico, no? Sí, me encanta cómo le acaba diciendo esta Harley, side quest. Side quest. Así de, chale. Ok. Ay, ay, se mete hasta Red Hood en este número. Ah, sí, eso fue de esas cosas que me encantó, me recordó esa sensación de cuando leía aquellos cómics de Spider-Man que llegó hasta el perico, ¿no? De repente Hulk llegó y se metió el Doctor Octopus, no sé qué, y así, llegó Red Hood, ¿por qué? Ah, pues no sé, pero bienvenido, éntrale a la acción, ¿no? Y yo lo digo a cada rato, es algo que extraño mucho en los cómics Marvel y DC, o sea, tienen un universo compartido con un restísimo de personajes y siento, a la fecha sigo sintiendo, que no le sacan provecho. Ajá, la verdad es que verlo aquí es como que, ¡qué chido! O sea, nos acordamos de esto y juega muy bien el tipo de personaje con el tipo de historia. O sea, no es un Robin, no hubiera quedado bien si hubiera sido Nightwing o Robin, no, tenía que ser él. Sí, porque es un infeliz que utiliza pistolas y le pega tiros a la gente, ¿no? O sea, bueno, a veces pasa. ¿Ya viste qué arma tiene ahora con la que anda cargando este Red Hood? ¿La de que trae en la espalda? Ajá. Ese es un batón, ¿qué no? Es una palanca. ¿Crowbar? Sí. Ah, no manches, no. Según yo era un batón normal. A ver, deja ver. Hay una parte donde está de espaldas. Tiene una espada y tiene un crowbar. Es una katana. Ah, the irony, me encanta eso. Hey, a veces hay que aceptar las herramientas que te da la vida. A trancazos, ¿no? Pero... Oye, ¿viste? En esa misma viste la siguiente página que está. Ivy le roba tantito la moto a Red Hood para usarla como lanzallamas. La referencia, dude, o sea, el derrapón de la moto así de total de Akira, ¿no? Todos en algún momento de la vida se ven tentados a hacer el Canada Slide, ¿eh? Uy, que no. Yo creo que no sé de quién fue idea. Si fue de G. Willow Wilson o fue de otra vez Kining. Pero come on, dude, ha de haber sido ese momento de sí, vamos a hacer esto ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, después quizá ya no podamos. Ajá, no, me pudo encantar, ¿eh? Sí, el número 24 es la conclusión del arco. Como dice mi hermano, sí se sentía un número de... En el caso de que ya no podamos hacer más cómics, bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Uh-huh. Y tratan, de hecho, de resolver muchas cosas en un solo número. ¿Sí? Para empezar, revivir a Ivy. Y me también encanta... no solo revive, como que deja de lado el Fungus Ivy. ¿Sí? Para hacer More Evil Plant Ivy. O sea, está chistoso su nuevo traje. Y me encanta que quien les da la solución para revivirlo es Solomon Grundy. ¿Cómo es Crashed on a Tuesday? Pues sí, o sea, todo fuera como pues básicamente bautizarla. Ajá, exactamente. Y es que murió en el pantano donde murió Grundy, que ahora revive, ¿no? Entonces le aplica una especie como de Lazarus Pit, así la echan en la agüita y pues a ver qué sale, ¿no? Ojalá no salga un Ivy más loquita. Pero no, sí sale bien, ¿eh? Como dices, aquí aplicó la de como ex hippie de Coyoacán que dejó el hongo, ¿no? Dedicándose a la pura hierbita, sí, claro. Ajá, exacto. ¡Exacto! A la pura hierba, claro. Este es el mensaje de este cómic, niños. No a los hongos, sí a las hierbas, ¿no? La hierba. ¿Será el mejor mensaje? No lo sé, pero es un mensaje. Ok. Nunca dije que fuera bueno. Exacto. Y tratan de resolver muchas cosas, incluso ese especie de triángulo amoroso que tenían Ivy, Janet y esta Harley, que era más bien Janet metiéndose como como calzador entre la relación de estas otras dos. Janet. Y ella viene arrepentida. Esa escena sí me encantó, ¿eh? Sí, a mí también, o sea. Y me encanta que la relación entre Ivy y Harley así de, oye, pues estuvo mal, si pasa dime, aunque sea, o sea, no me quiero enterar así, ¿no? Pero pues está bien, te sigo amando, ¿no? Sí, pero decís allá desde, soy una mujer fatal, no sé qué, de Janet, chill the fuck out. Para empezar, trabajas en recursos humanos. Exacto. O sea, come on. Pero muy padre, muy bonito. Es una conclusión que honestamente sí me gustó, porque también como que dejas de lado todo eso de, ay, ahorita va a haber el megadrama. Ok, sí nos gusta el drama, ¿no? Pero también de repente el drama debe, para que el drama te sepa, debe tener una conclusión. Uh-huh, exacto. Es por eso que el drama en X-Men estaba muy padre hasta que se llegó a ser cansado. Sí, que lo llevaron a niveles que dices, ay, ya, ¿no? ¿Sabes cuál drama en particular de X-Men a mí se me hizo cansado? Al principio estaba divertido, después de, bueno, ya sabemos para qué le seguimos. Scott, Jean, Asian Psylocke. Ah, sí, de la época de Jim Lee y Claremont, ¿no? Se llegó a ser cansado, la verdad. Y ¿sabes qué? Hice como algo que técnicamente ya, no sé, no quiero que ya se había visto, pero como que ya lo veías venir. El tiempo que duró fresco fue muy poquito, ¿eh? Y fíjate qué curioso, porque después cuando Morrison hizo su drama de Emma, Jean y Cyclops, eso sí estuvo bien chido, ¿eh? O sea. Sí. En buena medida porque, mira, a ver si me doy a entender. ¿Comprabas más que Psylocke, bueno, Betsy, Asian Betsy, estaba nada más de simp que se lo comprabas a Emma? Pero la que sí era simp era Emma. Qué curioso, ¿no? Es bien raro esa dinámica entre ellos. Dices, sí, como que no comprarías que Emma Frost, acá, la asquerosa tía Emma, iba a andar de simp de nadie. Y luego del flaco en particular, todavía menos, pero ves que sí. Y no sé, hay una parte de mi congelado corazón que sí derritió eso, ¿no? Como que sí hay sentimientos ahí medio pachones dentro de también del helado corazón de Emma Frost, ¿no? Entonces, no sé, era muy distinto. Ah, sí, aparte la historia de vida de Psylocke y de Emma Frost son tan diferentes, ¿eh? Aparte, y Betsy, incluso cuando era británica y todo, siempre fue la linda Betsy, fue bonita y todo. Frost, ¿no? Frost, o sea, no era bonita. No, y si nos remitimos a esa Arcadia de Beat 'em Up de X-Men, no, hombre, se reía como brujita la infeliz. Aparte, sí, es cierto. Y a ese episodio piloto por también, ¿eh? Oh, Dios, sí, también. Y, y hay un número particular de X-Men, donde sale el Hellfire Club y presenta, creo que a la tía Emma. Sí, la dibujo, o sea, donde la ves y dices ¡Evil! Y abajo también cocaine, pero bueno. También, sí, es cierto. Ya. O sea, como dices, no te deberías venir eso de la tía Emma y funciona. Y acá, la verdad es que cierran muy bien su drama con la expectativa de que haya más drama. Está interesante. Eso es un buen punto, sí, porque sí se cierra el drama, pero dices, ok, pero va a seguir habiendo, ¿verdad? Y el spoiler alert, sí, sigue habiendo. Pero sí, o sea, si aquí se hubiera acabado el run de G. Willow Wilson con Poison Ivy, hubiera sido un muy buen final. O sea, una muy buena corrida de 24 números, una historia redonda. Nos deshacemos del Moronic Man, que yo digo que dan la pie para que quizá algún día regrese si quieren, pero eventualmente regresará. Yo solo espero que durante el run de G. Willow Wilson no tenga que volver a verlo. Sí, ya después, en algún momento, úsenlo, ¿no? Sí, claro, va a pasar. Y nos deshicimos un poco de lo de la Lamia y todo eso, como que cumplió su ciclo de lo de Fungus Ivy, y ahora tenemos otra vez a Plant-Based Ivy, pero diferente, con más conexión al verde. O sea, sí me hicieron crecer al personaje y ya dejaron atrás un poquito la parte de los hongos y ahora es otra cosa. Está interesante también, o sea, como si hubiera querido dejar ahí ya el título y ya, pues para que alguien más haga algo, ahí está, ¿no? Ahí les dejo el changarro. Pero no, qué bueno que le dieron más oportunidad y siga saliendo. Es más, esta semana salió el nuevo número. Sí, está intenso. Ah, sí, ok. Bueno, Sí, está bueno. Digo, ya me enteraré porque ves que te digo que esa sí me hago binge reading de estos cuando tenemos un arco. Sí, en algún momento te has de enterar. Vientos, vientos. Pero un cómic redondo, ¿eh? Me encanta. Y sigo diciendo, es de los mejores cómics que publica DC de su línea regular, ¿eh? Hands down. Apúrame, yo te diría que es el mejor, ¿eh? Tiene tigres. Bueno, no tiene tigres, ¿verdad? Pero... es lo único que le faltaría, ¿no? Pero sigue fuera de bromas. Probablemente es el mejor que tiene en su línea regular actual. Mala onda. Sí, no, chulada. Y gráficamente es una joya. El color está padrísimo. Me llama mucho la atención que no han salido anuncios de que vayan a hacer, por ejemplo, un ómnibus de los primeros números. Ya tendrían material para hacer un ómnibus, un recopilatorio bastante choncho, si quisieran. Con los primeros 24 números. Más, si quieren meterle la cochinada esa de los Night Terrors, pues, está bien, ¿no? Pero... sí, como que bueno, pues ya qué. Sí, pues, es parte de... También lo escribió J. Willow Wilson, ¿no? Los de Night Terrors, ahora que me acuerdo. Sí claro. Mandato editorial. Exacto, era mandato editorial, tenía que hacerlo. Sí, no. Ahí el dibujo no estaba nada bueno, ¿eh? Pero bueno. Pues la verdad es que la historia tampoco estaba muy buena que llegamos. Sí, no. Y sé que hacia adelante creo que hubo, en próximos tomos lo veremos, pero que hubo un especial con Swamp Thing, que fue como crossover con Poison Ivy, no sé. Espero tenerlo, no estoy seguro, pero creo que sí. Espero tenerlo. Sí, porque luego me pasó así que cuando salió lo de Night Terrors, que oye, ya tiene 2 meses que no salió lo de Poison Ivy, y le dije a los amigos fantásticos, ah, es que se puso en pausa por estos dos. Ah, y el completista en mí, ¿no? ¿Y los tienes? Sí, a ver. Pues ya me los llevé y hasta después leí y dije, pues no eran muy buenos. Bien pudiste no haberlos comprado, ¿eh? Sí, la verdad, no pude omitirlos y no pasaba nada, ¿eh? Pero bueno. Ahora sí, y les repito, el tomo, así, Origen de las Especies, Origin of Species, también está tanto en inglés como en español, ya lo trajo Panini. Creo que es el más reciente que ha publicado Panini de Poison Ivy, no sé si vayan a continuar la serie, ojalá que sí. Si no la están comprando en español y la quieren comprar en español, háganlo para que siga llegando el título, porque es de los mejores, mejores cómics de DC ahorita. Definitivamente, pues ya saben, no queda más que decir que lean más cómics, sean más ecoterroristas y stay green. Gracias. Totales. Hasta la próxima.